Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Esta es la 48ª edición de la segunda época, grabada el día 24 de noviembre del 2020, un martes por la tarde. Estamos aquí cuatro contratertulianos: Paulo. Hola. Gerinello. Hola. Hacía tiempo que no se le escuchaba. Y Redín, que está buenas. Por ahí también. Parte de León, que soy yo mismo. Y bueno, voy a recordar, por si acaso, que en los últimos programas no hemos dicho nada, el correo electrónico, por si alguien quiere mandar cualquier cosa, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues directamente vamos a empezar a hablar de algunas cosillas. Como parece ser que no tenemos un guión demasiado establecido, yo empezaría por las cosas de fuera hacia adentro. Y algunas cosas interesantes, las cosas así un poco que nos dan alegría de vez en cuando, que van pasando por diferentes lugares del mundo, como lo que comentamos de Chile hace pocas semanas. Habréis visto lo que ha pasado en Guatemala, ¿no? ¿Ha sido Guatemala? Guatemala, sí. Sí. Sí, lo habéis visto, ¿no? El asalto de la gente al Congreso. ¿Era el Congreso de Guatemala lo que han quemado o algo así, un edificio oficial? Sí, algo del Parlamento. Parlamento, sí. Bueno, pues vamos, más que nada, Guatemala, uno de los países de Centroamérica pequeñitos y donde además pues ha habido, igual que en toda Sudamérica, ¿no? Pero en Centroamérica sí que ha habido siempre mucho conflicto político, mucha muerte, mucho escuadrón de la muerte, vamos, todo lo que ha pasado en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras también, y en Guatemala, como hemos dicho, en Guatemala además pues es un país que tiene un pasado, igual que otros muchos negros, ¿no? Con un famoso dictador que había por ahí, que murió de viejo y asistiendo a este programa, recuerdo, ¿no? Río Mon, si no me equivoco, que hablamos de ello en su día. Y bueno, el tema es ahí, sí. Eso, en este caso, bueno, para dar unos datos sobre Guatemala, para que se vea cómo está la gente allí, el 50% de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición crónica y un 60% de la población se encuentra en pobreza o extrema pobreza directamente. Bueno, pues dentro de todo eso hay una corrupción política bastante evidente, como en todos los sitios, pero allí parece ser que es más escandaloso. Por contraste, y habían sacado unos presupuestos en los que parece ser que a la gente no le satisfacía mucho. Hubo una manera de sacarlo bastante trafullera. Y bueno, la gente que estaba hasta las narices directamente tienen un auténtico odio y aborrecimiento hacia lo que es la clase política y los dirigentes allí. De hecho, muchos de los carteles para espanto de veganos y antiespecistas directamente tildaban de cerdo al gobernante de turno y eso, ¿no? Y bueno, pues eso, unas protestas, unas manifestaciones, y en uno de los casos, una de las protestas, pues acabaron asaltando, tirando unas bengalas dentro y pegando fuego a eso que suele ser el Parlamento de Congreso, a un edificio oficial de allí. Decir que hubo más de 4 decenas de detenidos, hubo por lo menos 30 heridos y 2 personas quedaron a la chilena, o sea, perdieron un ojo, 2 ojos, 1 cada 1, 2 personas tuertas en ese día, ahí en Guatemala, ¿no? Y bueno, por lo menos, eso no es ni más ni menos que un hartazgo, ¿no? Ya directamente hartazgo absoluto, la gente a veces estalla, desgraciadamente, pues estos estallidos tienen poco recorrido después porque no responden a, se puede decir, un proyecto, ¿no? De cambio, ni a un proyecto de tal, sino directamente ya de hastío, aburrimiento. Y ya hacerles insoportable sentirse tan, pues, tan tomados el pelo por los de arriba, ¿no? Entonces, sobre todo en un lugar donde hay tantísima miseria, donde hemos visto que se pasa directamente hambre, graves penurias, y los de arriba, pues ya sabéis, en el Parlamento, subiéndose los sueldos y viviendo a cuerpo de rey y riéndose de la gente. Entonces, bueno, pues ver, ¿no?, cómo la gente, pues sí, la apariencia de la gente tiene un límite. Y esas imágenes a mí me parecieron interesantes y gratificantes. Pues mira, hablando de interesantes de parlamentos fungibles, les pasé el otro día, aparte del enlace del tema de Guatemala, relacionándolo, pues un estreno que ha habido recientemente en España, que es un documental que se llama El año del descubrimiento, y sí hace referencia a 1992, que muchos recordamos pues como un año de ver a la infanta llorando cuando desfilaba nuestro actual y confinado rey con la bandera de España en los Juegos Olímpicos. Pues por lo que mucho se vaticinó, que después del 92 llegaría la crisis del 93, como así fue. Y bueno, pues han hecho un documental ahora que se llama El año del descubrimiento, como he dicho, que está, bueno, está ambientado y centrado en la región de Murcia, que precisamente, bueno, iba relacionado con todo el tema de los sucesos del 92 y de la inminente crisis, y que una de las cosas que ocurrieron ese año en Murcia es que precisamente el Parlamento Autonómico Regional de Murcia fue incendiado, ¿vale? O sea, que también parte que... O sea, que estamos, no hace falta tampoco esa... tan lejos, ¿no? O sea, que este tipo de... Recordamos también, podemos recordar situaciones pues como el la Turem, el Parlament, ¿no? De hace no demasiado tiempo en Cataluña, e incluso hasta pues el Rodea, el Congreso, que parece que ya se ha deshecho también aquí en Madrid. Entonces, pues bueno, no dejan de ser esos centros de representación en el sentido de que se representa teatro, no que representen a nadie, claro. Pues bueno, acaban siendo muchas veces pues los pararrayos de chispazos sociales por el hartazgo que causa todo tipo de políticas y políticas económicas, ¿no? Pues bueno, recordar que pues esas cosas también pueden pasar aquí, también han pasado aquí hace no mucho tiempo, y que bueno, que si no llevan algo más que el puro estallido social, pues muchas veces pues son eso, son un fogonazo, flor de un día, pero no dejan de ser al menos un síntoma de la enfermedad social, ¿no? Sí, en Grecia en el 2012 también pasó, estuvieron a punto también de asaltarlo en aquella famosa manifestación en la que ardió prácticamente el centro entero de Atenas. Y también la gente llegó prácticamente hasta las mismas puertas. Fueron contenidos por la policía, que luego parece ser que pudo cortar la manifestación. A mí, por cosas que me comentaron compañeros de allí y tal, y dividirla. Pero bueno, estuvieron también muy, muy cerquita de eso, de entrar a saco en el Parlamento griego. Y también pasó en Ucrania, ¿no? Si no recuerdo mal. Cuando el Maidán. El Maidán, sí, lo que pasa es que... Con otros tintes. Sí, pero quiero decir que también se... Ya sabemos que es con otros tintes. Pero que también creo recordar que hay imágenes rubios, de... para ser exactos. Arios, no rubios. También porque los arios pueden ser morenos. En el Parlamento de Rumanía también ha sido asaltado en algunos... Bueno, y hace no tanto tiempo, creo, hace pocas semanas, con el tema del armisticio, tratado de paz, o casi de la rendición presidente armenio con los azeríes, también hubo otra de este calado, que fuera de tintes nacionalistas y tal, pero bueno, que bueno, no son hechos tan aislados ni tan puntuales como por lo que vemos, ¿no? Hombre, nos saca unos cuantos, hombre, a bote pronto. Coño, y en Estados Unidos pasó hace nada también, que entraron ahí en Michigan o no sé dónde. Entraron aparte armados con allí, claro, como venden pistolas como piruletas. Pero bueno, sí, perdona, León, que te he interrumpido. No, pues digo eso, que quería comentar esto para que... Porque son los hechos que creo que había que comentarlos por aquí, ¿no? Pero también otra cosa, mira, para enlazar un poco también con el tema y regresando hacia aquí, el tema de la inmigración, ayer por la noche fue desalojada en la Plaza de la República, en París, una acampada en la que había unas 500 tiendas de campaña con inmigrantes que habían sido desalojados a su vez de un campamento llamado de Saint-Denis hace unos días también en las afueras de París, en el que había 2.500 personas que fueron desalojados de allí disueltos. Y bueno, pues está, por lo visto, lo de ayer, la policía se empleó bastante con mucha contundencia, no solo hacia los inmigrantes que había y gente solidaria, se puede decir, de organizaciones así de acogido, humanitarias y tal, sino también incluso contra los periodistas, que son, vamos, se pegan entre ellos a veces, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, pues eso, que ha sido un escándalo, incluso el ministro del Interior de allí ha llegado a criticar y decir que habrá que investigar, porque las imágenes han sido muy contundentes, imágenes que están siendo desde ya directamente censuradas. Este ministro o este responsable del Interior, ya le he oído, ya han sacado la frase literal en francés, como diciendo que, bueno, igual que la libertad de prensa y el medio de comunicación tiene que ser protegida, que también tiene que ser protegida la policía. Todo esto viene porque justo ahora están habiendo movilizaciones en Francia desde hace varias semanas, porque ahora mismo van a aprobar una nueva ley, por si hubiera pocas, para proteger más a la policía. Es una ley nueva que de hecho ha sido aprobada ya mismo y que prohíbe difundir imágenes de actuaciones policiales en determinadas circunstancias. Ya podéis imaginar quién determina las circunstancias, ¿no?, en las que se puede o no. Y esto va acompañado de penas de cárcel y de penas bastante, bastante duras, ¿no? Entonces, bueno, eso, blindar, decían que había que proteger a la policía y los medios de comunicación, la policía, unos otros, pero en este caso, hay una especie de choque, en este caso, y la policía, pues lo que quiere es que ciertas imágenes, pues directamente que no se difundan, ¿no? Entonces, hemos llegado a un lugar, a un momento, en el que, como bien hemos dicho muchas veces, todo el mundo lleva encima un móvil en la sociedad de la imagen, de la grabación, todo el mundo graba, todo el mundo difunde. Por eso está, eso ha venido así muy rápido en pocos años, y ahora en estos años va a venir también rápidamente, como desde arriba van a intentar blindarse y evitar, porque ya sabemos que muchas de las cosas que pasan, incluso estallidos que acaban en incendios, como lo que hemos dicho antes, para prevenir estos incendios y hacer buenos cortafuegos, antes que llamar a los bomberos, desde ya la policía tiene que hacer cortafuegos y prevención, ¿no?, de brozar el monte. En este caso, esto, que las imágenes no lleguen. Todos sabemos que si hubiera habido muchos casos de esto, por ejemplo, de Estados Unidos, de violencia policial, que no hubiera sido grabado, cómo se ejecuta, se apalea a negros o a cierta gente, no hubieran pasado lo que ha pasado si no se hubiera visto. Entonces, quieren que estas cosas no se vean. Como no pueden evitar que se graben, si pueden conseguir que quien lo grabe, como se le ocurra sacarlo de ahí, pues tenga un buen marrón. El otro día lo comentaste, bueno, lo hablamos en este programa, lo dijiste tú, Pablo, el tema del chaval otra vez, aunque lo digamos en todos los programas, el chaval este que por una contención en un centro de menores se lo cargaron, la única condena que hay ahora, como dijiste, es a la persona que difundió las imágenes en las que se ve la contención y cómo lo matan, ¿no? Entonces es eso, la pena ahora mismo recae sobre quien dice, más que el mensajero, el que difunde eso, ¿no? Entonces esta ley en Francia, que son como las que van a aparecer por todos los sitios, intentando cortar un poco eso de la libre difusión de imágenes. Eso es lo que les toca ahora. Pues mira, cerrando el tema, pues precisamente ahora esto se ha visto en la noticia de que un activista de la plataforma contra hipoteca también en España se está enfrentando a penas de 4 años por grabar a la comisión judicial que efectuaba un desahucio. O sea que está bien clarito cuál es el sentido de estas reformas, de estas normas, de estas leyes. Y bueno, como a falta ya parece que el pasamontañas y los códigos de identificación abstractos y de difícil identificación no es suficiente, pues se pasa directamente a mayores. Cualquier actividad, en teoría, de grabar a la policía. O sea que ahora, en los países de la videovigilancia, de la videocámara, de los drones, de la madre que lo parió, resulta que el monopolio de la violencia propio del Estado también se va a convertir en el monopolio de la producción audiovisual en la calle. Por supuesto, lo mismo que la policía te puede a ti pegar de hostias hasta aburrirse, y si te mata tampoco es que pase gran cosa, y no les pasa nada, y tú a un policía le arañas o simplemente lo intentas o no hacen nada y te pueden meter un marrón bien gordo, pues en este caso igual, ellos te pueden grabar todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que naces hasta que mueres, y no pasa nada, pero si tú grabas algo que no interesa, mira, el otro día, como el programa, lo que comentaba, bueno, la intervención esa que hice en Radio Nacional que sacamos en el programa pasado, que decían eso, que pedían mano dura, como ejemplo que de Alemania, que había tirado una botella a la policía, habían metido 1 año y medio y se congratulaban de ello, porque aquí por lo visto no había mano dura contra los que atacaban a la policía, ya estamos viendo la mano dura. Si le parece poca mano dura no atacar a la policía, sino por grabar lo que le están pidiendo 4 años de cárcel a una persona que dice que no hay mano dura, pues está mintiendo repugnantemente. Entonces, está claro, uno dice las mentiras, nosotros decimos la verdad. Por ejemplo, con la ley Mordaza, desde que la pusieron en marcha, es una infracción grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones si se produce un menoscabo a su imagen y tal. Pero lo curioso es que, por lo visto, el Tribunal Constitucional recientemente ha tumbado este aspecto de la ley Mordaza. Yo no sé cómo va a quedar finalmente. Pero a fecha de hoy, en principio, esa parte parece ser que la iban a tumbar. Veremos bien más adelante a ver qué sucede o cómo lo reforman, pero vamos, aquí viene la ley Mordaza. De hecho, en una de las concentraciones ahí en Tirso, a un compañero que estaba grabando el día cuando vinieron los municipales a levantar las mesas que estábamos poniendo, estuvo amenazando a un compañero, le identificó y le dijo que si salían redes sociales, literalmente lo que acabo de decir yo, alguna imagen o esa grabación que menoscababa su honor, que le sancionarían por la ley Mordaza. O sea que... Bueno, yo aquí quiero aprovechar el momento para meter una pequeña y ridícula anécdota personal previa a la ley Mordaza, que me sucedió a mí cuando en un 1 de mayo, de casualidad, en la noche antes del 1 de mayo, me junté con una... Pues eso... Me junté con una manifestación, así un poco por pasar por ahí. El caso. Era a partir de las 12 de la noche ya era 1 de mayo. Bueno, sí, 1 de mayo, pero que era el día antes de la movida. De, a ver, vamos a quedarnos aquí ahora con los detalles. Joder. El caso que yo... Eran juventudes... Eran juventudes, si no recuerdo mal, de comisiones. Eran todos chavales de, pues eso, 17, 23 años y así. Y claro, yo iba con la bici ahí un poco alrededor, en plan, bueno, voy a ir con estos chavales y tal. Y de repente, claro, veo tres maromos, como de 44 años. Y no sé si además, no llevaban pasamontañas, pero llevaban como el cuello polar aquí medio subido, riñoneras y caminando como a 20 metros de la mano. Y digo, hostia, estos son secretones de cabeza y tal. Y entonces me dediqué a advertir a los chavales que estaban pues haciendo pintadas en bancos y tal, en cajeros y así, en plan, oye, cuidado con esos tres que son secretas y tal. Y los grabé mil veces todo lo que quise, hasta que en un momento dado me separé ya para volverme a mi casa y me trincaron por el camino y sin ley mordaza ni nada me obligaron a darle el teléfono y la cámara, porque llevaba una cámara de foto y vídeo. Y claro, yo sabía que aquello no se podía hacer. Entonces dejé caer aquello de, bueno, pero esto no sé yo si es muy legal. Y me dijo, mira, yo solo te voy a decir una cosa. La tía, que eran dos tíos y una tía. La tía que era la más chunga. Yo solo te voy a decir una cosa. Como yo mañana en el YouTube vea mi cara, digo, voy a por ti, pero no por lo legal, me dijo. Y eso sin necesidad ninguna de ley mordaza. En ese momento, claro, tú estás ahí solo de noche, te han arrinconado y tal, estás acojonado y dices, sí, sí, no, su cara no, tranquila, señora. Pero intuimos por tus palabras que no solo fue el acojone cuando estabas solo, sino que no lo pusiste en el YouTube, como muy bien. Porque me lo borraron, me borraron ellos. Ellos me pidieron tal y borraron... Una vez más, frente al Estado y el Capital. Borraron todas las imágenes. Que había grabado. Lo que me admira es tu capacidad como el carbono 14 para datar. 44 años tenían. Bueno, yo que sé, muchos más. Entre 17 y 23. Muchos más que los chavales de la Mani. Es que era de. O sea, era un canteo. En plan de, ¿pero dónde vais? Si parecéis sus padres, ¿sabes? Era como un poco. Una bueno. Tus prejuicios en atistas son muy marcados. Venga, ala, sí. Una cosa a decir, una que no quiero. A veces que parece que puede llevar equívoco, porque también es una cosa que parece que estas leyes así represivas de prohibición de grabar a la policía pudieran a lo mejor chocar con la prensa, ¿no? Como que con la libertad de prensa. Para empezar, la libertad de prensa no existe porque no existe prensa libre. Toda la prensa que hay es prensa que trabaja para el poder y por ende para la policía. Me refiero, aunque puedan dar unos porrazos en una manifestación o un periodista, pero bueno, que toda la prensa y los medios de comunicación son una pata más del poder establecido y además un sustento muy importante. O sea, no con quien choca esto es con otras cosas, no con los medios de comunicación, se puede decir, oficiales. Eso que quede bien claro, porque estos medios son los que estamos hartos de oírles cómo repiten directamente por las versiones policiales que les facilita la policía, el ministro del Interior, y lo único que hacen es apoyar y sustentar el orden establecido continuamente. O sea, no es que hay los pobres periodistas van a verse amenazados por la policía, perdona, los policías y la periodista son prácticamente lo mismo, o sea, son garrote y prensa. Y para ello, muy interesante, el otro día, este domingo, en un programa de la Sexta, que es una cadena de mierda, por cierto, el Grupo Atresmedia, también es asqueroso, pero bueno, en una entrevista de la Sexta, estaban hablando sobre el emérito, estaban hablando, bueno, sacaron ahí, pues eso, salió desde Alfonso Guerra hasta el ministro este de Exteriores del Margallo del PP, hasta el José Bono, salió todo Dios ahí. Pues sacaban al Cebrián, al que había sido al director del país, ¿no? Al José Cebrián este. Y en un momento es que es buenísimo, porque es que esa frase lo tengo que sacar, porque él mismo decía, bueno, pero a ver, no seamos ingenuos, no nos llevemos al equívoco. La prensa, a partir de la transición y todo esto, dice, la prensa está... con la palabra fue, dijo, está institucionalizada. O sea, lo dijo él directamente, Juan Luis Cebrián. Entonces, la prensa es eso, actúa como una institución más porque lo es. O sea, y directamente además de quién mano de quién está. La prensa es el Estado, la prensa es el poder, igual que es el Ministerio del Interior. O sea, que por un lado están los políticos y por otro los periodistas. Bueno, la prensa más que el Estado es el capital. Bueno, pero es verdad que también pues es otra de las patas bien lubricada por las subvenciones del Estado, porque ahí sí que, vamos, muchos de los... De los periódicos, sus ediciones en papel solo se pueden mantener por la publicidad institucional. Por las leyes. Además, es un toque de atención y un grifo que se abre y se cierra muy también. Y vueltas monopolio con la facilidad y apoyada por el Estado, que entre otras cosas te recuerdo, fundir, por ejemplo, toda la radio libre, mandarlas a la mierda, claro, con leyes, ¿para qué? Para dejar espacio para esta gente, para que solo haya una voz. Sí, sí, exactamente. Es que claro que es lo mismo, capitalismo, Estado, Estado y capitalismo. Pero, para esa gente y para los del tarot. También, claro. Que, y para también, el... que también, que esa capacidad de permitir unas y hay otras también es bastante... Sí, sí. Tarot, páginas de estas porno y de sectas religiosas de estas, todas las que quieras, pero cualquier cosa con un mínimo de tal fue aniquilado y borrado ahora mismo de todos los sitios, eso lo sabemos. Entonces, eso por supuesto que son un tándem, vaya yunta, como dicen aquí los pueblos, hacen una buena yunta, ¿no? El capitalismo del Estado, por supuesto, hacen una buena yunta. Yo por apuntillar un poco el tema de la prensa, que no sé si esto ya a lo mejor lo hemos hablado alguna vez, el famoso premio Pulitzer, que es como el premio más prestigioso internacionalmente de la prensa, claro, nunca, siempre nos acordamos de Ciudadano Kane, porque el Hearst era el que creó el amarillismo, por aquello del personaje de Yellow Kid que se rivalizaban entre el Herald Tribune y el New York Tribune o algo así en un par de periódicos y tal, que es lo que ahora conocemos como sensacionalismo, pero no nos acordamos de que el que rivalizaba con Hearst, que es en el que está basado Ciudadano Kane, el que rivalizaba con Hearst era Pulitzer. O sea que en la, esta historia de la prensa no es en absoluto nada nuevo ni nada que vaya a... Que de esté hecho, cambiando. Hay más que ver aquí, pues en todos estos programas de los medios generalistas, siempre el periodista experto en temas policiales, que básicamente pues es el lamebulo número uno del bar de enfrente de comisaría, ¿no? Como, como siempre andan transmitiendo a las redes policiales directamente, como si fuera la palabra revelada de Alá, ¿no? Que directamente una readmisión y luego, bueno, por no hablar de pantalla en esas tertulias, incluyen a todo tipo de representantes sindicales o pseudo-sindicales del maderamen en todas sus formas, como a modo de expertos, que bueno, que hablan por sí mismos. Y normalmente, en este país, pues últimamente, en los últimos años, siempre que ha habido algún incidente con un periodista, generalmente no son precisamente los periodistas de ni de Prisa, ni de A3Media, ni del Grupo Godoy y tal, son pues el fotógrafo de por aquí o el de la página web de por allá o del periodiquillo de Acuya, ¿no? Mira, os recomiendo a vosotros y a la audiencia de este programa que entre en una página que por aquí consultamos bastante, que es la de Tortuga Antimilitarista. Y ahí, en una de las cosas que tiene, bajando un poco, hay una noticia que habla de A3Media. Es un vídeo que es quien controla A3Media. Es un vídeo que dura 7 minutos y, vamos, es contundente y muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Mucho. Entre otras cosas, por ejemplo, resulta que, ¿cómo se llama este? El que presenta el Al Rojo Vivo, el tío este... Ferreras. Más periodismo. Ferreras este, pues el Ferreras este, resulta que él antes había sido, claro, el jefe de prensa de Florentino. De Florentino. Sí. Y de cosas de Florentino. Sí, claro. Un montón de cosas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y también, entre otras cosas, lo que comenta en ese vídeo, que os recomiendo que lo veáis a todos, entonces, no voy a destriparlo, pero sí decir, por ejemplo, que habla concretamente, bueno, son, por ejemplo, que están invirtiendo, el A3Media está invirtiendo en empresas emergentes tipo Globo, Hoptoday o Yoptoday, como se diga, y Delivery o Delivery y tal, que son empresas, podéis imaginar a lo que están asociadas, ¿no? A un puesto de trabajo de calidad, tiene una cosa muy interesante. Pues eso, han por lo visto invertido 50 millones de euros en esas empresas a las que están ahora ellos, pues, promocionando desde sus medios de comunicación, ¿no? Es interesante. También te habla, claro, los que tienen buena parte de A3Media, entre otras cosas, es el grupo Planeta o la familia Lara, que tiene, por lo visto, es una de las familias más ricas, ¿eh? Y bueno, pues eso, un antiguo, auténtico... Mira, también... franquistas, tal, y bueno, el tema, la cosa, la verdad, es que está muy interesante y sobre todo cuando hablan que uno de los que más ha invertido en publicidad, sobre todo este mes de agosto pasado, más dinero en publicidad, ha sido la empresa Securitas Direct. Entonces, que asocian directamente esto que se han montado con el tema de los ocupas, que están continuamente machacando en la tele con ellos, a los intereses de esta empresa concreta que se publicita mucho en A3Media. Que, por cierto, no llega a comentar por aquí, después de todo lo que hablamos, han seguido dando pera hasta la saciedad a los medios de comunicación. Y una de las veces después, que no llega a comentarlo aquí, viendo una mierda de programa de estos de tele, del grupo A3Media además, pues salía entrevistando a la gente, un hombre que hablaba directamente de... Era como el infierno, la frase era, el infierno ocupa. Un hombre que hablaba que había cientos de personas a los que les habían ocupado su casa en la que vivían y su segunda residencia y no sé qué, y un problema que ya hasta la misma periodista decía, bueno, pero ¿cómo le van a ocupar su casa si eso sería allanamiento de morada? Y su segunda residencia, o sea, parece que es que te vas de tu casa a la segunda residencia y te ocupan tu casa, vuelves a tu casa a ver qué ha pasado y te ocupan la segunda residencia, ya te quedas en la calle. Bueno, era algo patético, ¿no? La publicidad repugnante que han estado haciendo de todo esto, ¿no? La publicidad repugnante, cuando la realidad de las ocupaciones es otra. Y por cierto, ahora voy a proceder a informar sobre el devenir de una histórica ocupación, el Paseo de Extremadura de Madrid, que algunos de aquí la conocerían en su día, que era el Paseo de Extremadura. Sí, no, el Paseo de Extremadura 325, lo que sí, en su día el Centro de Cultura Popular del Barrio, que se llamó sede de algún colectivo anarquista de la zona y donde se hizo, la verdad, un sitio en el que hubo una actividad frenética, se puede decir, durante mucho tiempo, y donde varias de las personas... Frenética, la parque frenopática. Cuando que varias de las personas que están aquí saben de qué van, esa casa, de hecho, lleva ocupada, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, pero creo que era algo así como de noviembre del 92, yo creo que ahora tiene 29 o 93, no me acuerdo. Pero vamos, de hecho fui yo el que localicé la casa esa después de que habíamos sido desalojados de otros lugares. En su momento me pareció que fue ese que estaba bien y al final la ocupamos. Y bueno, pues por desgracia dejó de funcionar como centro de activismo y se quedó solo en vivienda, que ha seguido hasta hoy. Pero bueno, hace poco ha sido denunciado por la propiedad porque parece ser que al acercarse los 30 años, si no, podían perder incluso la propiedad, ¿no?, del lugar. Es una casa que está pegando a la carretera de Extremadura, pero pegando me refiero pegando, que debe haber como medio metro. Entonces esa casa, si la demuelen, se tienen que retirar tanto con las nuevas normas que no podrían hacer otra. O sea, por eso la casa estaba vacía. Esa casa, cuando entramos, entramos y la casa, lo que habían hecho es apuntalar la puerta de la calle con una madera para que no pudiera entrar nadie. Habían destruido y vandalizado todos los cuartos de baño, destruido las cocinas, estaba totalmente destruida, habían salido por el patio de abajo, que está como a otro nivel, que queda un semisótano, y la habían tapiado, ¿vale? Nosotros entramos con una escalera esa de Telefónica que mangamos por ahí cuando la dejaban, esa de madera enganchada por los postes. Entramos una noche y allí nos quedamos. La casa estaba totalmente destruida. Pues al cabo de muchos años, y hasta hoy la gente que ya estaba ahí, ha vivido durante muchos años, pues tuvimos que hacer, pues eso, con una gente conocida de la CNT, nos hicieron la instalación de agua. Al final, cierto compañero de la contratertulia, el más anciano de todos que no se encuentra aquí, Antoine, como era el que iba así más elegante, se hizo pasar por el supuesto nieto de la propietaria para conseguir el contrato de agua y poner agua, porque estuvimos durante mucho tiempo teniendo que llevar bidones de agua. Arreglamos los sanitarios, los cuartos de baño, las habitaciones, hicieron cocinas, o sea, se arreglaron las goteras que llegaban ya, atravesaban las dos plantas. Me refiero, esa casa se habría hundido, pues posiblemente llevaría ahora mismo 20 años totalmente hundida y destruida. Sin embargo, ahora después la reclaman, y ahora ¿qué pasa? La jueza, que le ha importado poco el juicio, ha sido por lo penal, cuando no podía ser por lo penal. ¿Por qué? Porque la casa lleva 30 años ya, pero le ha dado igual, y ha dicho que bueno, que ya lleva la gente ahí, que ya 29 años son muchos, y que ya bastante han disfrutado de una cosa que no sea, que a la puta calle. Pero supuestamente ahora, en unos cuantos meses, el igual se ha desalojado, y yo me pregunto, ¿qué pasa? O sea, dejan una casa vandalizada, destruida, para que se hunda, y ahora encima se encuentra una casa arreglada a los propietarios. Eso son, no concuerda mucho con el infierno ocupa, este que te anuncian por la tele, estos mentirosos de mierda, ¿no? El caso que habla con un compañero que todavía vive allí hace poco, ¿no? Y ya estaba enterado de esto y quería comentarlo, ¿no? Esa es la realidad, pues fijaros, de una ocupación que lleva 30 años, ¿no? Y una cosa que se habría hundido, que estaría destruida, ¿sabes? Totalmente, ya no existiría, pero la propiedad es la propiedad. Entonces, es lo que pasa ahora, comentarlo únicamente, ¿no? Pero bueno, que la gente vea el vídeo de quién controla A3 Media, porque son 7 minutitos y es magistral, muy interesante. Os lo recomiendo. Además, cómo funcionan estas cosas, supongo que mucha gente se habrá dado cuenta en los últimos años del giro editorial que ha dado el grupo Prisa, ¿no? Que aparte, pues nunca es que fuera gran cosa, pero digamos que era el representante de la socialdemocracia, del PSOE en general, y de unos años, pues con unos problemas económicos muy graves que tuvo, y que bueno, que la intervención del Estado durante el gobierno del PP y unos buenos manguerazos de dinero, pues consiguieron mantener en pie ese chiringuito, y de esos polvos vienen los lodos del posicionamiento político actual del grupo Prisa en los últimos años, ¿no? Que ya, bueno, tiene una deriva ya bastante marcada, y hasta la socialdemocracia le queda bastante, bastante a la izquierda, ¿no? Un ejemplo más. Pero bueno, y luego pues estos pueden sacar noticias como la que Pablo nos quería comentar respecto a cómo tratarlas con políticas sociales, ¿no? En las calles. ¿Qué? Yo quería comentar, ¿qué? ¿Cómo? Sobre el tratamiento social, Vale, me joder, que me lo pones tan... Madre mía, te engolas y yo me pierdo, que yo soy de prosa y no de... Sí, bueno, pero teniendo en cuenta que solo he mandado esa noticia, tampoco... Ya, coño, pero cara... Digo, ¿por dónde me está saliendo este hombre? Sí, a ver, el tema, un caso que ha habido pues esta semana de un antiroteado dando un tiro en la barriga, vamos, a un mendigo que estaba por Barcelona... que no se conoce mucho cuál era su situación, si estaba enfermo, pero es muy probable que sí, por el suceso. El caso, pues un tío caminando por la calle con un brazo en cabestrillo y una bolsa de plástico, por lo visto genera una alarma policial enorme, aparecen allí pues como 20 o 30 efectivos policiales y terminan reduciéndolo de un tiro en la barriga. El tío está grave, el hombre de 43 años está herido grave. Los policías alegaron que aparte el que le disparó era un cabo, no era un chaval recién salido de la academia, era un cabo ya con muchos años de experiencia, que fue el que le gritó tira el arma o no te acerques o así antes de efectuar el tiro. Y la versión policial es que el hombre se acercó a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones, puso en riesgo su vida y a la gente no le quedó otro remedio que abrir fuego. Sin embargo, justo hoy ha salido un vídeo de una chica que estaba paseando en moto por allí y grabó la secuencia, que desmiente bastante la versión policial, porque se ve que él... A ver, siempre es difícil saber si tiene un cuchillo o no, pues nunca hay esa nitidez ni esa claridad, pero desde luego se ve que es un señor al que están acorralando entre un montón de policías, con una furgoneta incluida, circulando por la acera... y que el hombre escapa a la velocidad a la que escapa un señor que vive en la calle con 43 años, que no es precisamente eso un ninja ni un mago del terrorismo callejero. Entonces, bueno, pues es un caso más de cómo los problemas sociales, porque al fin y al cabo una persona que no tiene dónde caerse muerta ni dónde vivir no es un problema de seguridad, sino es un problema social, y cómo la única herramienta que da el sistema y el Estado y la administración municipal es mandar a gente con pistolas. Y cuando metes a gente con pistolas a solucionar un problema, lo más probable es que ese problema se solucione a tiros. Como decía el otro, si la única herramienta que tiene es un martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, bueno, pues un ejemplo más de cómo los maderos se encargan de, pues no se sabe muy bien de qué, pero de proteger la vida de la gente que va por la calle, pues se ve que muy bien no se les da. Y hasta en defensa del cabo que citas, hay que indicar que es de la Guardia Urbana. Si hubiera sido de los Mossos de Escuadra, probablemente él estaría muerto. Pero es posible. Es posible. Pues además eso, que me digan que un arma como un cuchillo, la posibilidad de ser atacado pues depende mucho de ti, ¿no? Porque a una persona que no es precisamente ágil y tal, con mantenerse a una distancia prudencial... pues queda de facto desarmada, salvo que sea un lanzador de cuchillos del circunvial, cosa que no es el caso, ¿no? Hablando de las capacidades de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, que dirían en el mundillo docente de las policías, en este caso de las policías de la zona, tenemos una noticia que es que los Mossos de Escuadra están adiestrando a los antidisturbios en Chile. Parece ser que el sistema catalán de represión se puede exportar a lugares tan, tan experimentados en el tema, en repartir hostias y en reprimir duramente como es la región chilena. Y ahí, bueno, pues ahí vemos como la verdadera internacional ahora mismo es la internacional azul. Sí, entonces, no, pues bueno. Casos como este, que van saliendo cada dos por tres, casos parecidos en los que supuestamente hay armas, luego no las hay, pero es que aunque las haya, pues bien dice, una persona que vive en la calle o una persona que tenga problemas mentales o lo que sea, que grima un cuchillo y que esté rodeado por... Lo hemos visto en imágenes de negro muchas veces en Estados Unidos, o sea, que es que no es justificación acribillar a nadie a tiro ni pegar un tiro en la barriga. O sea, no sé, pero tropecientos policías rodeando a una persona que está sola, como bien dices tú, ellos bien pertrechados, sinceramente, son un ataque capaces, porque si no son capaces de reducir sin matar ni tirotear a una persona que, lo que decimos, tampoco... es Rambo, ¿no? Ni nada semejante, y esa persona. Bueno. No, y también, pues eso, parece que tiras al bulto, porque a las malas siempre se puede hacer un intento de tirar a las extremidades, ¿no? Debe ser que el pulso no le iba muy bien y le dio en todo el paquete intestinal. Pues bueno, el tema de Chile es la Brigada de Intervención y Orden Público, que entre otras cosas ha recibido una comisión formada por 5 mandos de la policía catalana en el mes de febrero, que a los que se ha destinado para su viaje, alojamiento, manutención, dietas y honorarios, pues estos municipios chilenos han dedicado 20.000 pavos. Entonces, pues bueno. De este hombre, que no sabemos si él prefiere que le hayan dado el tiro en el paquete intestinal o si lo hubieran dado en el paquete no intestinal, que no sabemos si hubiera sido incluso peor. Pues mira, hablando de tiro, no sé si os acordáis de hace... del 2010, que hubo también una movida parecida en la Puerta del Sol, que una persona con un cuchillo parece ser que se abalanzó sobre algunos municipales y uno de ellos sacó una pistola y hubo ahí una sala de tiros muy jugosa, que tengo aquí ahora mismo la noticia. Con la calle Arenal, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Cómo? Creo que fue en la calle Arenal, si no recuerdo mal. Sí, puede ser. Espera, aquí en la noticia que tengo yo aquí, en la Puerta del Sol. ¿Vale? Y que hirió a un viandante en un ojo. Y de hecho el policía municipal pues fue juzgado por delito de lesiones por imprudencia grave. ¿Vale? Sí, en la calle Arenal, exacto. Sí, porque estoy leyendo aquí. Cuando estabais hablando de eso me ha venido a la mente esta historia que pasó en Madrid hace, pues eso, 10 años. Lo mismo que lo de Barcelona. Claro, otras cosas, que eso no es como las películas, que cuando un policía se lía tiros en algún sitio, pues hay una posibilidad, que como es un lugar en el que hay gente por ahí, pues esa bala pues le llega a una persona, ¿sabes? Como ha pasado muchas veces. Como comentamos aquí en ediciones ya bastante pretéritas de la Contratertulia, recuerdo un atraco, creo que fue en Galicia, que se llegaron los policías y, claro, para evitar el crimen contra la humanidad, de que unos cacos se llevaran unos cuantos puñados de billetes del banco, lo solucionaron de la mejor manera, montando una balacera ahí en la que hirieron hasta civiles y luego a veces, como pasó como en caso del hombre este solitario, que ha llegado a los policías pues a dejar incluso tetrapléjicos, a guardas jurados por tiro de la misma policía en atracos a bancos y luego pretender echar la culpa a los atracadores, porque claro, se lían a tiros y cuando iba a la fuerza de los lados, pues ir a cualquier sitio, ¿no? Acordaos del caso aquel hace unos años también en Val d'Uixó, en Castellón, en el que pues en un tiroteo de esto, pues como pasó también en algún caso de los del solitario, si no recuerdo mal, pues cuando empiezan policías municipales, que no es que vayan precisamente a hacer prácticas de tiro muy a menudo ni estén, pues ahí acaban habiendo pues muertos por fuego amigo, que dirían, o por fuego inepto, que dirían otros, ¿no? Que son... Sí, es que eso pasó, eso fue uno de los atracos que le imputaron al solitario y eso fue hace 20 años ya. Y pasó eso, en un principio le querían meter el homicidio a él, pero luego se probó, de hecho a él no le acusaron, por el atraco y el tiroteo, pero fue la propia policía local de ese pueblo la que disparó, la que mató a su propio compañero, fue un amigo. Y sin ir más lejos... El Lute, uno de lo que le hizo estar más años en la cárcel, fue una niña muerta, creo que recordar que era una niña, en una persecución en la que lo estaban buscando a él cuando era simplemente un fuguista y un atracador y tal, y después se demostró que la bala que mató a la niña fue del policía que perseguía al Lute, que iba desarmado. Si no recuerdo mal, tengo por ahí la biografía, la autobiografía. Esos casos, ¿os acordáis también hace unos años que hablamos aquí del caso de un guardia de seguridad de un centro comercial de Asturias que en una persecución en la que el tío se puso a los barrios sucios? Había robado unos botes de colonia, ¿no? Pero eso, el guardia de seguridad. Un bote de colonia, sí. Al que mangó en un centro comercial, le persiguió y al final le acabó matando a tiros, ¿sabes? Por haber robado unos botes de colonia. O sea, te puede dar algo. Sí, bueno, caso de eso, si hiciera un listado... Entonces vemos que son casos aislados que si unimos la línea de puntos nos dan una habitualidad, digamos, una bastante bastante generalizada. Entonces, bueno, que parece que no, que aquí nunca pasan esas cosas, pero si miramos, pasan bastante a menudo y con todo tipo de fuerzas implicadas. Ahora mismo me están viniendo también otra persecución. Quiero recordar que uno es un municipal y un pueblo del sur de Madrid que anduvieron persiguiendo a unos tipos hasta la zona de Atocha y también también se acabaron cargando alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto parece que la gente se engorila, se calienta y tira el fusca y bueno, pues con en procedimientos y situaciones que evidentemente tenían muchas más alternativas, ¿no? Que no es nadie precisamente, no es un duelo al sol entre un delincuente armado cara a cara con el defensor del orden y la ley. Suelen ser casos claramente siempre desproporcionados, de gente a la huida, de gente con trastornos mentales o de gente, pues eso, que tienen más de víctima que otra cosa y que realmente no eran una agresión inminente y ineludible, ¿no? Y eso que tú comentas, y yo creo que con esto ya podemos zanjar el tema, de la enfermedad mental, que es algo que realmente se demuestra una y otra vez que los cuerpos policiales no tienen la menor capacidad de gestionar eso. Quiero recordar el batería de los Piratas, un grupo de Vigo, yo como vigués, que no, uno no podía decir, a uno de Vigo no le podían gustar los Piratas porque eso era de niñas. Pero al tío lo mataron en un brote psicótico por tener un tenedor en la mano, porque la familia estaba diciendo a los policías, no entréis, es inofensivo, simplemente no se está tomando la medicación, está mal, no entréis, no hagáis nada. Entraron, quisieron reducirlo a la brava porque no tienen otra capacidad y acabaron matando un inocente. Y eso ya no hace tantos años tampoco. No, esto hace 4 o 6 años, no hace mucho, no. No, igual menos, sí. Bueno, pues como decías que era el último, vamos a cambiar y a regresar. Había comentado yo antes lo de campamento de inmigrantes, lo que ha pasado en Francia, ¿no? Estas imágenes que están intentando ser borradas por la administración francesa, porque son, pues eso, de una contundencia y de una injusticia que salta a la vista, ¿no? Y están siendo muy escandalosas. Recordamos aquí que sigue habiendo, pues eso, todas las muertes de la llegada de los inmigrantes de África, sobre todo a Canarias, ya sabéis, en Arguineguín, en el muelle este, donde están todos allí hacinados, pero también hay negocios detrás de todo esto de la inmigración. En este caso, un señor que os puede sonar su nombre, se llama Florentino Pérez, y resulta que Florentino Pérez también, según una noticia también de Tortuga, saca su buena tajada de negocio migratorio. Mira, la industria del control migratorio, ICM, son las siglas, es un conglomerado de empresas que hace negocio con estas políticas migratorias y se financia 100% con dinero público. Una de las grandes beneficiarias en España es Clece, que es una empresa filial de ACS, que ACS es la constructora Florentino Pérez, ¿no? Uh-huh. Entonces ACS entra en dos de los negocios más lucrativos de la industria de control migratorio. Por un lado, los perímetros fronterizos, o sea, es el sector que genera más gasto público, imagino que todo el tema de los muros y todo esto, y por otro, el tema de la expulsión de migrantes, ¿no? En esta empresa provee servicios de seguridad y gestión. Para que nos hagamos una idea, entre el 2014 y 2019 el gobierno de España ha adjudicado a Clece, a esta empresa del Florentino, más de 5,5 millones de euros por servicios de alimentación, limpieza y vigilancia interna de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla únicamente. Hay más de 1,700 contratos públicos en el ámbito migratorio que ha analizado una fundación por causa, se llama, ¿no? No se sabe realmente cuántos contratos públicos para el control migratorio han sido adjudicados a esta empresa, no se sabe cuánto es. Además, hay, ya sabéis, un veto del gobierno del acceso a informadores a estos centros de detención, que está además salpicado con un montón de denuncias de malos tratos, hacinamiento, insalubridad y muchos hechos luctuosos. Y bueno, decir que esta empresa Clece ha tenido unos ingresos en el 2018, hace 2 años, de más de 1,500 millones de euros, ¿no? Y bueno, por decir eso, que se saca dinero de todo y de esto también, y que son los mismos los que al final se llevan lo gordo y las tajadas gordas, pues se las llevan pues la gente gorda, ¿no? Y por eso cada vez es más gorda. Cuando tienes tentáculos en todos lados, todos tus negocios son, como le dicen ahora, un win-win, ¿no? Como dice el refrán. La llegada masiva de migrantes, o como se quiera decir, que para que te lo ponen en la tele como un problema, desde luego para Florentino Pérez y su empresa no es ningún problema, es una oportunidad de negocio, es un nuevo yacimiento de beneficios, ni más ni menos, o sea, es que es así, lo estamos viendo directamente y literalmente, ¿no? Entonces, así son las cosas, de todo se saca dinero, los pobres dan dinero, como bien nos decía Enrique Martínez Reguera, los inmigrantes pobres también dan dinero, hay que expulsarlos, hay que encerrarlos. Entonces también hay negocio en eso, claro. Dan dinero y dan muchas otras cosas, porque en la situación actual de Canarias Es evidente que hay muchos intereses geopolíticos, de política internacional, de política interior, de temas al frente a autonómicos, etc. No es casual, desde luego, que esta masiva llegada, que aunque veamos los cayucos, pues la inmensa mayoría de estas embarcaciones no parten de Senegal, parten de las costas del Sáhara. Sí. Ese Sáhara que donde Marruecos tiene un despliegue militar de la hostia y que evidentemente si esto está pasando en buena parte pues tiene que ver pues con señales que manda Marruecos cada vez que le tocan un poco las narices, pues abre el grifo, ¿no? Ya abre el grifo y Sáhara, sí. Con algún posicionamiento que hizo nuestro vicepresidente El Moyos, pues como un guiño pro saharaui, aunque todos sabemos que la política internacional del Estado español desde el 76 en adelante, por mucho que diga mucho te quiero perrito, pero siempre ha sido pro marroquí a todos los efectos, pues parece que aquí ha dado un golpe sobre la mesa y en estas últimas semanas pues se produce un verdadero movimiento de masas con la total tolerancia, cuando no complicidad o aquiescencia o incitado por el Estado marroquí, ¿no? También hay que ver, pues bueno, como esto pues a muchos les interesa porque la forma de tratarlo, lo de siempre, la duda es si es negligencia, ineptitud, maldad o un poco de todo, o directamente está planificado para hacer uso de ello, ¿no? Porque todo lo de hacinarlos ahí en esos puertos para luego pues hacer cosas, no sé, cuanto menos inquietantemente extrañas. El otro día salía la noticia de que el gobierno de Canarias había hecho una modificación legal de tema de salud pública para que la policía pudiera retener a los migrantes contagiados de COVID en cuarentena más tiempo de las supuestas 72 horas legales, etcétera. Y te lo comentaba, andan poniendo el ejemplo de 35 positivos a los que no había quedado más remedio, la de aparecer hace unos días, de que dejarles irse, pues a donde le soltarles, a que se vayan a donde les dé la gana. O sea, que yo no sé, ese tipo de noticias, ese tipo de hechos, pues da que pensar, ¿no? Es difícil pensar que esto pase por casualidad, por accidente, y que no es hecho exprofeso, pues para pedir, pues como para justificar otro tipo de medidas, que la gente exija o pida otro tipo de medidas, ¿no? Pues como lo del otro día, cuando ya el escándalo era tan grande y el hacinamiento tan grande, pues la forma de descongestionar el muelle de Rin fue pues coger a 200 magrebis y decir, ala, fuera a la puta calle, iros por ahí a buscaros la vida, ¿no? Entonces, que tuvo que salir la gente a darles de comer, tuvo que salir por ahí una alcaldesa a buscar unos autobuses para llevarles a la ciudad, etcétera, etcétera, pues no sé, son cosas que dan que pensar y que no parecen casuales, ¿no? Que parece que se buscan unas consecuencias, unos pensamientos y una respuesta de la gente que ve eso y que no son precisamente invitar a la solidaridad ni a... En Canarias, haciendo un recorrido humano e histórico de Canarias, para que veamos el tema de ver cómo que viene gente de fuera y cosas de esas, esta gente que está llegando ahora, mucha gente, pues negros africanos y marroquíes y tal, están llegando a los que se ve como extranjeros, claro, bueno, pues en Canarias, en barco también llegaron, pero no... En Cayuco, los primeros pobladores de las Islas Canarias, que fueron los conocidos después como guanches, ¿no? Pues los guanches eran, por lo visto, pertenecían a las culturas de los pueblos bereberes del norte de África, que, por cierto, los bereberes del norte de África es un pueblo que ahora lleva muchísimo tiempo, miles de años, viviendo en África, pero que procede de Europa, igual que hubo siempre, normalmente salieron poblaciones humanas de África hacia Europa o hacia el resto del mundo en diferentes soledades, pero a veces fue al revés. Y los bereberes, de hecho, por eso muchos tienen características, son más altos, tienen ojos claros y todo eso. Por eso los guanches también, pues muchos de ellos tenían los ojos claros y tenían características así, pues porque realmente europeas, porque habían ido de Europa al norte de África y luego, como estaban, por lo visto, tocando bastante las narices al imperio romano, al imperio de la época, y me sorprende que fueran tan, se puede decir, benévolos, en vez de pasarlos a todos a cuchillo, cogieron, llenaron unos barcos con muchos bereberes de estos en su día, como les llamaran, y los pusieron para que no molestaran más, se fueron a las Islas Canarias, en las que no vivía nadie, y allí los soltaron con un poco de ganado, ¿no? Con algunas cabras y algún bicho, y esos fueron los guanches que estuvieron allí hasta que llegaron los castellanos, y en 4 días se ventilaron, bueno, a la mayoría de los guanches, no a muchos, porque ya sabéis que queda todavía bastante sangre guanche dentro de los pobladores actuales de Canarias, ¿no? Pero bueno, eso... Pues ten cuidado, no te vayan a reclamar los canarios, porque guanche es la denominación solo para los de la isla de Tenerife. Así, vale, bien todas las islas, sí. Bueno, en todo caso, el único... Cuando llegaron allí los primeros humanos que se establecieron, que fueron llevados a la fuerza, es como cuando deportó la República a los anarquistas, incluido a Durruti, a Fuerteventura en su día, pues ahí también deportaron los romanos a estos y allí los dejaron. Dijeron, aquí ya no nos molestáis más, sin barcos y sin nada, ahí os quedáis en las islas esas. Ahí los dejaron. Pues eso, que cuando llegaron esos solo había un mamífero en todas las Islas Canarias, que es el único mamífero autóctono de allí, que también llegaría, claro, porque cuando salieron los volcanes no había ninguno. Era un poco más pequeño que es la musaraña canaria. O sea, excepto la musaraña canaria, ningún otro mamífero allí puede decir que... Tal vez son las únicas que se pueden bosquear porque le lleguen inmigrantes. El resto que se calle en la boca, que todos vienen de fuera, se puede decir, ¿no? Así que quede claro. También curioso como el tema de la política europea, porque ahora, o sea, bueno, yo no sé si es el debate entre el gobierno nacional, las supuestas instituciones europeas, sobre el tema de aliviar la presión en Canarias trasladando migrantes a la península, que como siempre, como con el IVA de la majarilla, parece que el gobierno dice que Europa no deja y luego sale Europa por diciendo que a mí que me cuentas que yo no he dicho nada. No, pero claro, que ya tiene que buscar otro argumento de, claro, que esto sería fomentar, pues es lo que buscan, es fomentar el efecto llamadas y le llevas a la península y tal, y que ese marrón se lo come solo ahí en Gran Canaria. Pues bueno, ahí estamos en un montón de situaciones que vemos que siempre que van en deterioro de muchos y en beneficio, ¿qué? Pues del tirano a la Wii de Florentino y sus negocietes, por lo que vemos. Pero bueno, que esto es así, el mundo funciona así, esto realmente es inevitable, por mucho que queramos hablar de solidaridad, de esto, de lo otro, de recibir los brazos abiertos o no recibir, son situaciones pues que realmente tienen difícil solución, porque en un mundo de mierda en el que nada funciona, donde vienen de unos países que han sido absolutamente desconocidos y machacados, donde, por ejemplo, la política agraria comunitaria está hundiendo el sector primario en un montón de países de África y de otros lugares del mundo. Y no solo la agraria, porque mira, en este caso hay otro elemento importante a tener en cuenta de la política europea, que son los acuerdos pesqueros con exactamente, el Sahara y con Senegal y de Mauritania, que donde pescan flotas pues en buena parte de España, de Portugal y de Francia, que pues bueno, que se llevan gran parte a cambio de unas cuotas económicas que se pagan a esos estados, se llevan gran parte de la producción pesquera de muchos, pues claro, todos estos cayucos originalmente son embajadas. Exactamente, eran de pesca de bajura que han sido, pues se están quedando en la puñetera ruina porque la gran pesca se la llevan la pesca industrial europea, ¿no? El tema es ese, que en un mundo cada vez más destruido, en el que cada vez hay más, pues eso, saqueo de los recursos, como lo que decimos, los recursos pesqueros, igual que esa flota que apareció hace unos meses este verano, una flota china acercándose, no entrando en las aguas ecuatorianas, pero sí acercándose cerca de las Islas Galápagos, una flota que por lo visto se compone de decenas y no cientos de buques gigantes, en los que hay buques que son solo nodrizas llenos de combustible para alimentar a los otros buques, buques congeladores, son barcos gigantes que van en aguas internacionales pescándolo absolutamente todo, arrasando con todo, en este caso flota china. Claro, que luego no tienen casi ni los cormoranes ápteros de allí, ni las aves marinas, ni los... ¿Sabes qué? Se quedan, claro, rompen las cadenas alimenticias, lían la de Dios. O sea, el mundo está haciendo descojonado. Las poblaciones igual, arriba, abajo, el capitalismo. Entonces, claro, ahora quieren venir aquí. O sea, estos movimientos migratorios, en un mundo más o menos equilibrado, no existirían, claro, porque la gente no va a ir a un sitio donde más o menos puede vivir donde vive. La gente se va porque cree que puede estar mejor donde está, donde va a ir, no por otra cosa. Realmente, y también tiene que ver, y esto hay que decirlo, pues con la propaganda y con la cosmovisión del mundo, ¿no? De pues la serie de televisión, los falsos paraísos que te venden, la publicidad, etcétera, etcétera, pues también hace empata y engaña y hace que mucha gente busque paraísos que no son tales, ¿no? Pero claro, el reflejo de ese paraíso, el oropel brilla tanto que muchas veces hasta que no llegas y lo tocas no te das cuenta de lo falso que es. Y eso le pasa a muchísima gente que se expatria, que pierde sus raíces, que lo sacrifica todo a una apuesta y que luego esa apuesta en muchos casos pues era un mojón de grandes dimensiones, ¿no? Pero ya cuando no hay retorno. Pero una cosa puede ser igual la emigración gallega, otro tipo de emigraciones, y otra cosa es lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en Turquía con el conflicto sirio. O sea, es que en Siria estaban, las ciudades ya he visto cómo quedaron, las ciudades, ¿no? Parecía eso... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces, incluso en el rollo progre yeye de los medios de comunicación, te hacen siempre el mismo paquete y te lo venden en el mismo lote, cuando pues puede ser que en un momento dado haya personas de diferentes sucesos, pues en la misma patera o en la misma zodia que frente a Lampedusa, pues puede haber pakistaníes que huyen por tema económico, junto a afganos que huyen de un país asolado por la guerra, junto a sirios que están no les han degollado de milagro, junto a chadianos o junto a malienses que están huyendo más del crecimiento de la desertificación, o simplemente pues, cualquier pues, gente, porque muchas veces los emigrantes, por ejemplo, subsaharianos, y eso pues hay que decirlo, muchas veces no son precisamente los más pobres de sus localidades, ni mucho menos ni los menos preparados, son muchas veces los hijos de las familias en mejor situación de muchas localidades, ¿no? Gente con estudios universitarios, gente además que precisamente ayuda a depauperar aún más, ¿no? Esa gente que la que ha invertido eso es un gran capital en su formación, para que luego acaben aquí pues haciendo trabajos infectos o haciendo otros trabajos que tal, pero bueno, en muchos casos se da, entonces se hace mucho el lote aquí, el de pobrecitos que vienen huyendo de la guerra y el hambre y la destrucción, bueno, pues eso también es una mistificación, una simplificación y en muchos casos pues una mentira, ¿no? Entonces hay muchas casuísticas. Evidentemente no es lo mismo, por poner un ejemplo cercano, el niño que salió huyendo de Aragón en 1938 ante la ofensiva franquista y acabaron cruzando los Pirineos, que pues 10 años después o 15 años después el Cana en barcos saturados ilegales que cruzaban huyendo de España por tema económico, pues iban a convertirse en inmigrantes ilegales todos ellos. Por cierto, en barcos bien abigarraditos como los cayucos ahora o como yo que sé, pues todos los 65 millones de europeos que salieron de Europa en el siglo XIX y principios del XX para extenderse por medio mundo y que supuso en buena parte pues un verdadero alivio pues, para la sociedad y para la situación socioeconómica de Europa, ¿no? Si en eso la Europa del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y aún así los problemas que tuvo, pues imaginaos con 65 millones de personas más que se fueron a Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y algún otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, los movimientos de población ni son siempre del sur hacia el norte, ni son y bueno, pues claro, ahí tenemos las consecuencias de muchos de ellos, ¿no? Esos cientos de millones de euros que actualmente son, vamos, descendientes de esos decenas de millones de europeos, pues han ocupado unos lugares y han alcanzado unos niveles de vida que hacen que otros cientos de millones de otros lugares, pues ahora mismo se vean obligados a emigrar, incluso con, pues evidentemente con el desequilibrio primer mundo, tercer mundo, y que bueno, pues por todos los como el sistema de la globalización que chupa recursos de unos lados para inyectarlos a otros, y mientras en muchos lugares se van quitando recursos y van aumentando las poblaciones, pues eso obviamente lleva a movimientos de las mismas, sobre todo cuando mucha gente, pues que antes a lo mejor en ciertas condiciones y con una cultura integrada, autóctona y en unas sociedades cohesionadas podían estar satisfechas y vivir así sin edie, pues ahora igual mucha de esa gente pues ve otras cosas, piensa otras cosas, le han descojonado gran parte de sus culturas y ya no se siente a gusto así y quiere largarse, ¿no? Aparte de esos de los expolios y los movimientos y los temas bélicos y todo el desorden que se causó en África con la colonización, con las falsas fronteras, con las mezclas de etnias, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el expolio poscolonial, con todo eso. Síntomas y manifestaciones de un mundo que no funciona, de un mundo enfermo y de un mundo injusto, ¿no? Y eso. Y por cierto, como queda poco para acabar el programa, no quería yo acabar sin preguntarle a Gerimendo por el estado de salud de su abuela, la que tiene 105 años, que el otro día cuando nos enteramos, ¿no? Porque tras hacer mis cálculos, porque igual que... Está viva. Ya, por eso digo que tras hacer mis cálculos, igual que la gente, vivimos el año 2020 después de Cristo, digo como mi fecha así más o menos, así histórica, suele ser la muerte de Durruti, comprobé con pavor que tenía 21 años, o sea, que es que nos parece que hace miles de años de eso, pero es que tu señora abuela tenía 21 años ya el día en el que murió Durruti en la ciudad universitaria. O sea, que el tiempo ni pasa tan rápido como los creemos. Pues es una cosa curiosa, yo le pregunté en su día, porque ahora claro, ya no tiene un Alzheimer galopante desde hace muchos años, pero en su momento le pregunté por la guerra civil y no quería hablar ya, de lo que pasó allí. Y es muy significativo, porque a mí mis padres me han contado cosas, ¿no?, de cómo se las gastaban, sobre todo los falangistas y tal, ¿no?, y cadáveres por cunetas, esas cosas divertidas, y no quería hablar. Se me hizo la loca y me cambió de tema. O sea, que es curioso, ¿eh? No es curioso, los recuerdos dolorosos, pues la gente cuando ya ha sufrido mucho no quiere volver a rememorar ciertas cosas. O el miedo todavía, vamos a ver. Y hasta aquí hemos llegado, lo dejamos en un punto triste y dramático, pero tenemos que dejarlo porque se nos acaba el tiempo. Así que, hasta la próxima.